Su noticiero 37 grados se encuentra con el alcalde de Palo Cabildo, Tolima, el doctor Henner Salinas. Alcalde, estamos en tiempos de paz. ¿Cuál es el mensaje para sus coterráneos, para los tolimenses, para los colombianos sobre el proceso de paz que se avecina? Bueno, muy buenos días. Como alcalde del municipio de Palo Cabildo, pues apoyamos las directrices del gobierno nacional, ya que pues creo que es la hora de darle la oportunidad a la terminación de un conflicto con un grupo. Si bien pues hay que tener claro algunas cosas, y pues es que al otro día, el 3 de octubre, seguirán conflictos familiares, personales, para que de pronto no nos creemos expectativas de lo que no es. Lo que sí tenemos claro es que ya se va a cesar el fuego, se van a cesar secuestros, extorsiones por parte de uno de los grupos que operan en nuestro país. Entonces, por lo cual personalmente apuesto a darle la oportunidad a esta terminación de este cese de diferentes actos terroristas en nuestro país. Por lo cual invitamos a todos nuestros amigos palocabildenses que, pues, que a bien lo tengan, darle la oportunidad. No nos quedemos con la duda. Si decimos no, pues estamos quedándonos con la duda de saber qué hubiera pasado si hubiéramos dicho sí. Entonces, pues demos la oportunidad, los cambios son buenos, los cambios hay que darle oportunidad, y esperemos que Dios le dé sabiduría a nuestro mandatario nacional para que todo este proceso salga bien, como lo tienen pensado, y sea para el bien de nuestro país. Alcalde, hablando de la paz, la seguridad es muy importante. La seguridad en Palo Cabildo, ¿cómo ha sido durante su administración? ¿Cómo la han manejado junto a la Policía Nacional? Gracias a Dios ha mejorado mucho. Han disminuido hurtos, ha disminuido acciones terroristas. Hasta donde yo sé, hasta el momento, oficialmente no hay presencia de grupos al margen de la ley. Pues se oyen comentarios, pero no hay nada oficial, por lo cual el municipio goza de buena seguridad. Los comerciantes, ha crecido el comercio enormemente, y eso se debe a raíz de la seguridad. El ejército, gracias al ejército, gracias a la Policía Nacional, quien es la que está de frente en esa estación, y gracias a los diferentes entes de inteligencia, CTI, que nos han apoyado, que han tomado en cuenta las solicitudes que les hemos realizado. Entonces, la verdad, la seguridad ha sido gran parte. ¿Qué es lo que le pedimos al gobierno, saliendo del tema de seguridad? Que sí necesitamos, para que mejore un tema o ya se pueda hablar de paz, es apuntarle a una reforma agropecuaria. El área agropecuaria es el rubro donde menos nos llega plata, y es donde necesitamos decirle a los jóvenes que en el campo sí hay oportunidades, porque en mi caso las fincas las están manejando personas de 40, 50 años hacia arriba, y vemos que la juventud no quiere parar en las fincas, terminan un 11 y quieren desplegar a las ciudades en mejoras de oportunidad, por lo cual tenemos que hacer una reforma que brinde oportunidades para que la juventud sí pueda tener opciones de quedarse en el campo. Alcalde, hablando de los campesinos, hace poco tuvieron el lanzamiento de la planta de aguacate allí en su municipio. Usted vio allí las asociaciones agrícolas. ¿Cómo va este trabajo de los paneleros, de los aguacateros? ¿Cómo se ha desarrollado ese trabajo durante su administración? Bueno, en Palo Cabildo hemos avanzado bastante en el tema de aguacate. Palo Cabildo pasó de ser cafetero ya casi aguacatero, aunque el café también predomina en un buen renglón, por lo cual le abrimos la oportunidad. Vemos que un tema es la asociatividad. La asociatividad es clave para poder pedir. No es lo mismo, Jenner, venir a pedir solo que venir con 10, 15 o 20 o representando 50 o 100 campesinos. Pero sí, aún nos falta. En el municipio tenemos 6 asociaciones agropecuarias, y la idea es articularlas para que entre todas puedan organizar una buena asociación. Pero a su vez tenemos mucho agricultor que no está asociado a ninguna de estas 6. Por lo cual los invitamos, de pronto han perdido la credibilidad, de pronto a veces cuando hay intereses personales, entonces más bien la gente se aleja de este tipo de asociaciones. Allí contamos con gran suerte, porque el señor gobernador nos está ayudando a terminar una planta de mieles para los productores paneleros, nos está ayudando, está en proyecto un tema de un centro de acopio para nuestros agricultores. El municipio tiene ya el lote para construir este centro de acopio, ya que actualmente Palo Cabildo, siendo tan comerciante, yo creo que uno de los municipios más comerciantes del norte tolimense, pero está realizando su comercio en las calles, en los andenes. Bueno, alcalde, muchas gracias y éxito en lo que cae el año en este gobierno, del primer año de gobierno. Bueno, señor, muchas gracias a ustedes, al noticiero 37 grados, quien nos ha dado la oportunidad de expresarle a todos nuestros tolimenses, a nuestra gente palocabildense, a la nación entera, nuestras opiniones en cuanto al tema de la terminación del posconflicto, que lo llamamos la paz y la parte de nuestro mandato. Muchas gracias. Alcalde, sí, señor.